cerca de ti escuches. Piensa, morena, que a ti te canto. Porque aunque lejos de ti me encuentre, piensa que mi alma lo que pretende cerca de tu alma por siempre está. Si alguna vez el destino cambia nuestros caminos y nos separa, olvidar todo quizá lo logre, pero aseguro que lo difícil será borrarme tu linda cara. Cuando yo muera, allá en el cielo estaré esperando a que tú llegues. En el mundo no encontrarás un amor como este que mi alma tiene para tu alma que tanto añora. Tanto años.